Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un mon de músicas. Cada martes de 4 a 6 de la tarde. En estrictísimo directo aquí en Contrabanda FM. Barcelona, 91.4. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que seguir con nuestra página web. www.contrabanda.org. Y en Chile, Valparaíso, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, online con la página web www.laradioneta.cl. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy tenemos invitado en el estudio, tendremos músicas de aquellas que no suenan porque es música que ha traído el invitado. Esto de aquí a unos pocos minutos. Les recuerdo que no este fin de semana, sino el próximo, el viernes y el sábado 16 y 17 de julio de este año 2010, en el Parque del Fórum Cruïlla, Barcelona 2010. Y uno de los grupos que toca en esta edición del Cruïlla Barcelona 2010 es este grupo italiano que ya hemos ido presentando a lo largo de los dos últimos martes, Banda Bardó, que si se recuerdan, les desvelé el secreto del por qué se llama Banda Bardó. Simplemente es un homenaje de los músicos a su, como les dijera, ícono cinematográfico sexual erótico, Brigitte Bardot, la Banda Bardot. Aquí la tienen en un tema en directo del álbum Allegro ma non troppo, tema que se titula Un giudice. Está con presentación y todo en directo, Banda Bardot. La prossima canzone ha così tante chiavi di lettura che non la spieghiamo neanche, però chissà come mai ogni volta che la cantiamo tutti quanti si raffigurano mentalmente lo stesso eroe negativo al posto del perfido personaggio di questa canzone. È una canzone del più grande poeta italiano mai vissuto, alla faccia dell'Alighieri, quell'austerone di un fiorentino. Questo si chiamerà sempre Fabrizione De André. Questo vuol dire che cantiamo tutti, eh? Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura? Te lo rivela gli occhi e le battute della gente e la curiosità di una ragazza irriverente che ti avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole saper se è vero quel che si dice attorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Tra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo. All'ombra del rancore, che preparai gli esami e diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche di una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra di un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. Allora la mia statura non dispensò più buon umore, anche alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidargli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio. Banda Bardot, de su álbum Alegro ma non troppo. Ellos estarán el día, a ver qué día, se me pierden. ¿Dónde? Aquí exactamente. Sábado 17 de julio en el escenario Clap a las 18:30 horas en Cruïlla, Barcelona 2010, Parque del Fórum, el fin de semana del 16 al 17. Un montón de músicas. Con Banda Bardot abrimos esta tarde de martes. Hoy, iba a decir martes 13, esto será el próximo martes. Los supersticiosos que se aprieten el cinturón porque seguramente lo van a pasar mal. Pero hoy es el martes 6 de julio. Bien, presentamos a nuestro invitado, que dejaré que se presente él. Yo hago una breve introducción. Es un hombre que ya lleva unos cuantos años viviendo en Barcelona. Es violinista, es compositor, es arreglista, es agitador musical. Un hombre que cuando está en un escenario y cuando tiene el violín en sus manos se hace notar. Es imposible no darse cuenta que él está ahí. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, pues mira, como he dicho que te vas a presentar tú, pues te presentas con tu nombre. Pues claro, muy bien, yo soy Branislav Grbić, he nacido en Belgrado y digamos que hace unos bueno, unas dos décadas que vivo, trabajo, disfruto. A veces sufro por el calor, otras cosas en Barcelona, pero me gusta porque me estoy enamorando de esta ciudad cada día en una manera muy sorprendente. Y sí, toco violín, soy líder de la banda Los Musakis. Los Musakis, que llevan un culto de la musaca balcánica. De hecho, el nombre lleva esta raíz de la musaca, porque la musaca es un, digamos, típico plato de Grecia, es pero eso, yo estaba, pero claro, los Balcanes, como ya sabes, que bueno, que eso es una olla caótica, ¿no? Caótica, ya. Pero también la cocina varía mucho, y la musaca, de hecho, se está haciendo perfectamente con diferentes ingredientes, por supuesto, o similares en Macedonia, Bulgaria, Rumanía, Serbia, Montenegro, Hungría. Es que nosotros, como la banda, tocamos la música de los Balcanes, no de ningún país en concreto y de tampoco ninguna época en concreto. No, digamos que rescatamos canciones antiguas, pero alguna nueva tradicional también ha caído. Entonces queríamos dar un homenaje a todos esos balcánicos a través de la comida, que entra bien, y con la música y comida es fantástico. Entonces claro, la musaca representa un poco, de mi punto de vista, la unión balcánica, ¿no? Con diferentes ingredientes, porque cada uno en su casa... Ya. ¿No? Pero es... Está bien, ¿eh? Algo así. Porque ¿no? yo lo venía pensando hace tiempo, porque claro, ya nos conocemos hace tiempo, ¿no? Sí, entonces sí. Cuando empiezas a hablar, yo no sabía exactamente a dónde venía, y cuando empiezas a hablar de musaca, yo decía, a ver, el disco duro me está patinando. Sí, ¿no? Sí, sí, es decir, sí. Musaca, claro, es griego, pero claro, aquí ya parte del continente europeo, lo que ya queda del continente europeo, porque claro, cada vez es menos europeo aquello, sí, sí. Porque la ex Yugoslavia era una mezcla de etnias, de religiones, de culturas, de idiomas. ¿Cuántos habían allí? Bueno, macedonios, albaneses, eslovenos, croatas, bueno, serbios, montenegrinos, serbo, croata, croato, serbo, claro. ¿No? Pero increíble, ¿eh? Sí, bastante, sí, es... Hombre, creo que en esta época todo iba bien, porque había un poco más de dinero y más hipotecas o más créditos o no sé qué. Yo era pequeño y la verdad que vivía bastante bien. Con mis padres viajábamos bien, mis padres trabajaban en Ópera de Belgrado y muy bien. Entonces la cosa cambió, ¿no? Porque con las excusas de no sé cuáles o unos objetivos económicos o no sé, pues la cosa se diferenció mucho y es una pena, ¿no? Porque de hecho somos igual. Claro, me estás hablando tú de la época de, digamos, de la disolución de la ex Yugoslavia, sí, ¿no? Pero y todo lo que vino después, ¿no? La guerra. Una tristeza, por eso... Triste, ¿no? Es bastante triste, sí, porque de mi punto de vista y de muchísima gente era absolutamente innecesario que la gente muera y todo esto. Uh-huh. Casi en el centro de Europa, es absurdo, ¿no? Claro. Absurdo que todavía hoy en el 2010. Pero bueno, entonces tú eres serbio. Yo soy serbio, pero francés, soy catalán, soy músico. Música vive en todo. Me recuerdo cuando nos encontramos la vez anterior en la calle. Sí, sí. Tú venías contentísimo porque algo había ocurrido, no sé qué. Bueno, siempre. El fútbol, que había, algo había ocurrido que estabas contentísimo. Ah, que Serbia ganó Alemania, luego perdió contra Australia. Exacto. Y Ghana. Y... Una cosa así, tú venías contentísimo, pero yo de repente te miro a los pies y vas con unas bambas que con los colores croatas. Sí, sí, ¿no? Una... Y me reía muchísimo. Sí, tío. Bueno, es que, bueno, soy un poco provocador también, está bien. Digamos que el dibujito también de las bambas es un poco ska, ¿no? Claro, también. Es un también, poco ska. También, pero me gusta bien. Mucho. Así que, bueno, iba contento porque también hemos cenado bien con una chica. Y bueno, era... Yo soy un hombre bastante contento, creo. La noche era propicia también para... Sí, sí, sí. Para disfrutar. ¿Por qué no? Bien, los Musakis. Hay disco, hay conciertos a la vista. Pero ¿qué tal si escuchamos un poco de música primero? Muy bien. Pues tú presentas. Mira, una canción que se titula Yo sto longe de mi casa. Es una canción muy curiosa. Yo encontré un libro en Belgrado, me mandaron de unos círculos un poco, no quería decir cerrados, pero íntimos, que es una mujer que es judía, nació en Belgrado, su familia, su abuela, nació en Tesalónica, en Grecia, Y de hecho en Tesalónica durante pues 5 siglos, desde 1492, había una comunidad de sefardíes españoles, sí, señor, muy importante. Sí, señor. Y de hecho esta gente durante 5 siglos estaban hablando en sefardí, en ladino, y muy pocos hablaban griego, turco, era turco, no era el otomano, ¿no? El imperio otomano. Exacto. Conservaban el ladino como su identidad, como su propio idioma, y después de un incendio muy grande, el 1917 en Tesalónica, donde en el barrio judío murieron casi 60.000 personas, la familia de esta mujer de Belgrado se trasladó a Belgrado. Y entonces en su casa, su abuela le estaba contando pues historias antiguas, cantando canciones antiguas, romances, enlloranzas por dejar España. Bueno, canciones muy auténticas en ladino, en sefardí. Y ella, de hecho, es una mujer grande, pero se recuerda perfectamente de todas las canciones. Y escribió un libro sobre sus recuerdos de pequeñita, de las historias, de consejos, de canciones. Y digamos que los musakis en estas circunstancias han devuelto estas canciones a su punto de origen. Después de 5 siglos, fantástico, las canciones de antiguas de sefardíes, pues a través de Tesalónica y Belgrado, algunas pasaron por Sarajevo en Bosnia, pues nosotros pues somos unos mensajeros, le hemos devuelto a España sus canciones. Qué bonito. Porque además el sefardí, para quien no lo sepa, ya alguna vez yo he hecho programas sobre música sefardí, uh-huh, es nada más ni nada menos que el español antiguo que se hablaba aquí en la época de la expulsión de los judíos. Es el español medieval. Exactamente. Y sefarad significa España y sefardí, uh-huh, significa español. Exactamente. Si cuando ellos dicen yo soy sefardí, están diciendo yo soy español. Soy español. Exacto. Exactamente. Así que escuchamos, la canción es muy bonita. Perfecto. Es una añoranza. Yo estoy longe de mi casa, quiero decir un poco, estoy añorando mi casa, mi España, mi digamos, país natal. Estoy fuera, estoy triste. Pero la canción es bonita y vamos a disfrutar. Las musakis. Venga. Desde Barcelona. Kiyosakis. Y este tema, Yo Stolongi. En casa. Los Musakis. La originalidad consiste en retornar al origen. Esto lo dijo Antoni Gaudí, arquitecto catalán, uno de los artífices del modernismo aquí. Un sabio en muchos aspectos. Un hombre que, bueno, él nació en 1852, murió en 1926, y las circunstancias de su muerte fueron bastante trágicas. Lo atropelló un tranvía, camino de creo que iba camino de la obra, sí, en la cual él estaba en ese momento, la Sagrada Familia. Y era un tipo muy, muy especial, porque no era nada ni pretencioso ni vanidoso, un señor mayor, de barba, iba vestido de forma muy, muy, muy sencilla y muy humilde, y esto jugó en su contra, porque cuando lo recogieron de la calle, después de haber sido atropellado por el tranvía, lo llevaron a un hospital, y como vieron que tenía una pinta de indigente, lo dejaron allí en un rincón y no le dieron atención inmediatamente. ¿Lo sabías esto? Sí. Y entonces, como claro, después sus colaboradores empezaron a inquietar, no llegaba a la obra, era un hombre además muy puntual, muy riguroso, lo empezaron a buscar y lo encuentran en ese pasillo de un hospital, y claro, inmediatamente dice, pero ¿qué hacen? Este Santiago Gaudí fue demasiado tarde. Sí. No se puede ser pobre en una sociedad burguesa. No se podía en el año 1926, y ahora es un poquito mejor, pero tampoco ha mejorado mucho, ¿eh? El aspecto físico importa mucho, y la ropita y cosas de estas. Bueno. Esto que les voy a leer ahora está aquí en el libretillo del disco de los Musakis. Un disco que lleva por título Destino Balcán. Sí, exacto, correcto. Vale. Bueno, después de leída esta frase, la originalidad consiste en retornar al origen, nos lo explican. Y se agradece que nos expliquen el porqué. Esta célebre frase del sabio y arquitecto Antoni Gaudí y Cornet define una compleja búsqueda de las raíces como camino hacia la creatividad, idea compartida por cada uno de los componentes de los Musakis. Los miembros de esta formación han transitado por múltiples ámbitos musicales bien diferentes, tanto en su aprendizaje como en su dedicación profesional. Los Musakis han logrado su propósito: compartir la diversidad sonora y cultural de esta peculiar región, los Balcanes, que ya antes dimos unas cuantas pinceladas sobre los Balcanes. ¿Cuánto tiempo que no estás por allí, amigo mío, Branislav? Bueno, yo voy a menudo. Este año por fin hay los vuelos, digamos, baratos, a 200 euros a Belgrado. No, porque todos estos años de guerra y de bloqueo internacional, tanto económico como político, ha hecho de que los aviones directamente no volaban desde Barcelona a Belgrado. Eran vuelos súper caros. Vuelos regulares. Sí, era con 500 euros o algo así, que está aquí a la vuelta, ¿no? Y entonces la comunidad serbia, o la comunidad, digamos, ex-yugoslava de Barcelona o de Cataluña, hacían cosas locas para llegar a sus casas, ir a Budapest o a los aeropuertos pequeñitos de Rumanía o Bulgaria, o eran bastante complicados. Ahora yo sí que voy, porque no sé, soy de ahí, tengo amigos, bueno, tengo más amigos casi por fuera de Serbia, los músicos sobre todo, bueno, la familia y tal. Yo sí que voy bastante, sí. Bien, este año creo que me quedaré en Barcelona para disfrutar un poco de lo que siempre huyo, casi en agosto, a ver si me gusta. El calor, bueno, la playita. Bueno, aquí está bien, pues tenemos la playa. Nosotros que vivimos aquí en la Ciutat Vella, en la parte antigua de Barcelona, tenemos la playa caminando a 10 minutos. Sí, es fantástico. Es un lujo eso. Es fantástico. Los Musakis, Branislav, ¿nace como grupo aquí en Barcelona? Nací como el grupo con el año 2003. Yo, de hecho, durante muchísimos años en mi vida, tanto en otros países como aquí, estaba trabajando en la música clásica. Estaba profesor regular de violín en diferentes escuelas. Una de ellas era Virtelia, del señor Llongueras, que era muy interesante. Y En Cardona, Solsona, bueno, en las escuelas, con muchos niños muy simpáticos, me encantan los niños, me encanta trabajar con ellos, son tan sinceros y naturales, es genial. Estaba durante muchos años trabajando en las orquestas, tocando música clásica y vestiéndome de pingüino, digamos, que me gustaba mucho, pero siempre tenía ganas de hacer algo diferente. Y bueno, de hecho, tenía ganas de volver a los orígenes, porque digamos que este tipo de música que ahora mismo estoy tocando y fusionando con diferentes estilos de música, jazz, funky o ya veremos, igual algún día, ya veremos. Música es fenomenal. Es que era un poco para salir de todo el limbo clásico, ¿no? Para ver que sí soy capaz de hacer algo diferente, porque no te creas, hay muchos músicos clásicos que sin partitura se pierden y es, bueno, es un propósito personal, porque digamos que este tipo de música está un poco prohibida en mi casa, ¿eh? Tengo que ser sincero, porque mi padre era concertino de orquesta de ópera de Belgrado y un fan de óperas y de filarmónicas y bueno, de este tipo de expresión musical, y alguna canción tradicional o popular en mi casa no se escuchaba, ¿eh? Pero bueno, por eso, después de unos cuantos años, yo mismo me sumergí en este mundo tan, tan, tan diverso, porque la música balcánica es increíble, son ritmos, son partes de ritmos indios que iban cambiando durante siglos y depende de los países. Tenemos 9, 8, 10, 8, 11, 16, 5, 4. Bueno, son ritmos que a mí me resultan bastante, no sé, bastante cercanos y lo siento, pero nunca les estaba tocando y disfrutando realmente. ¿Y qué tal? ¿Cómo te encontraste? Pues me encuentro fantástico, creo. Al principio, ¿qué tal? ¿Cómo...? Hombre, había un... estaba un poco inhibido, ¿no? Que había cosas que... A ver, si no me pones la partitura, difícil. Pero claro, después de unos cuantos años, la cosa cambió, estamos disfrutando mucho. Y bueno, tenemos el Iván Ilich, que es guitarrista de Belgrado, que es músico de jazz, tiene su trío, es un compositor increíble. Tenemos la tal Benarí, que es una cantante fantástica, es una chica joven, israelí, guapa, que toca con muchísima gente, de back vocals como, no sé, Pérez o Sivera o un poco de pop, pero es una chica que investiga la sonoridad, es, bueno, somos todos muy peculiares en el grupo, lo que se espera de un grupo bueno, ¿no? Uh-huh. Y claro, a veces hay chispas, pero hemos decidido, cada uno de nosotros por su cuenta y luego en una charla así de amistosa, de que sí que vamos a disfrutar de personalidades de cada uno, incluso si es un poco conflictiva, pero... O si levanta chispas. Claro, pero no, está muy bien. ¿Qué más hay? Después tenemos voz, violín, guitarra. Tenemos batería Marco Yelacha, que es de Serbia también, que ajá, es un maestro, toca batería de jazz, más pequeñita, y su campo más, donde se siente más cómodo, es free jazz. Free jazz, wow. Y toca con una gente increíble, no me sé los nombres ahora, lo siento, pero un pianista famoso, bueno, muy bien. Tenemos... Alan Chehab, bajista de Valencia, que hace muchos años que vive en Barcelona, también es un crack, es un multiinstrumentista, toca laúd, saz, y bueno, estamos aquí. Yo también tocaré violín eléctrico en escenario, ajá, violín normal. El Iván toca guitarra eléctrica, guitarra acústica española. La cantante toca percusiones, todo tipo de percusiones. Y bueno, estamos bien. Una cosa, Branislav, pensando cuando tú me hablabas de esta chica, la tal Benarí, uh-huh, ella... Hay unos vídeos que han hecho de... Playing for Change. Es ella, ¿no? Es ella, claro. Ay, fantástica esa mujer. Claro, es una mujer joven, fabulosa, hermosísima. Sí. Y además canta, pero de maravilla. Sí, sí, sí. Playing for Change es un proyecto donde la gente que tocaba en la calle, uh-huh, bueno, por vocación o por necesidad o por el momento espontáneo, había un productor, no me lo sé su nombre, pero estaba buscando personajes, buskers, sí, en la calle, y encontró unos cuantos que son absolutamente fuera de serie, pero y una total. De ellas, y la voz principal de todo el proyecto, Playing for Change Your Mind, cambiar el mundo, cambiar la manera de pensar, exacto, la manera de vivir y convivir. Ella ha sido la musa y la voz principal de todo este proyecto, que bueno, sigue y sí, mucha gente que se asuma y va creciendo. Y a ver, los científicos y artistas al poder. Exacto. Y la tenemos aquí a ella como la voz femenina de los Musakis en este álbum Destino Balcán. Y hablando de ritmos y aquellos tan raros, ¿qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar un 7x8 medley. ¿Qué es esto? A ver, es una amalgama de, bueno, de hecho no, es una canción que es 7x8, el ritmo típico de Macedonia, norte de Grecia, Bulgaria. Para hacer una mejor presentación de estos ritmos, hemos fusionado tres canciones. Ajá. Con unos ritmos muy ritmos y melodías muy potentes, para un poco mostrar qué es la música de justamente esta zona: Macedonia, sur de Bulgaria, norte de Grecia. 7-8 medley. 7-8 medley, los Musakis. Ahí teníamos a los Musakis y este tema que era un 7-8 medley, un 7x8. Branislav, teníamos aquí, me había olvidado dar el mail del programa, nosolosjazz@gmail.com. Se puede interactuar a través del chat interno, simplemente escribir un mail, como nos ha escrito Jacqueline desde Alemania. Saludamos a Jacqueline. Muy buenas tardes. Hacía ya unos cuantos martes que no aparecía por aquí. Y me pregunta en el mail, dice, ¿danza del vientre? Y bueno, ya le he contestado así, muy, muy cortito, porque ya terminaba el tema. Le dije, no, es música de los Balcanes, lo anterior era música sefardí. Pero bueno, cuenta tú lo que me comentaste a mí, ¿no? Bueno, yo en escenario, de hecho, bailo mucho. Y, yeah, muchas, y sobre todo me gusta mucho cuando el escenario es muy, que cuando el sitio es muy pequeño y la gente tiene que apretarse a bailar y yo tengo más espacio que nadie. Entonces, danza de vientre, bueno, no es, pero si te quieres, como digan aquí, bayugar, si te quieres asomar a bailar un poco de danza de vientre con esta música, se puede, ¿por qué no? Yo, la música y baile no tiene muchos límites, no es... depende cómo uno la sienta y cómo uno la expresa. Así que Jacqueline, si quieres, Jacqueline, apartas un poco la silla de la sala de estar donde estés, pones la música a través de los altavoces del ordenador y a bailar. Adelante, es muy tonificante, de hecho. Además, no, está bien. Sí, no es danza del vientre, pero la puedes bailar como quieras. Sí, por favor. Mientras se divierta, pues ahí está. Un montón de músicas desde Barcelona, los días martes de 4 a 6 de la tarde, Contrabanda FM 91.4, online, con la página web, ya que el día nos está escuchando online, www.contrabanda.org. Programa que se repite mañana, miércoles, de 10 a 12 de la mañana. Mira cómo va el tiempo, así, lento, pero bien, pasando. Y con calor, ¿eh? Sí, ya tenemos el verano aquí, en serio ya, ¿eh? Sí, sí, sí, estamos calmaditos. Ay, ¿qué de momento? Sí, no hay que moverse mucho. De momento no hay que moverse mucho. Una cosita, Branislav. Sabemos que el momento no es el idóneo para fuegos artificiales en la música, pero ¿qué tal? ¿Cómo se va moviendo el grupo a nivel de, uh-huh, de tener conciertos y estas cosas? Pues nosotros, de hecho, vivimos, yo diría, bastante bien, por suerte. ¿De la música? De la música. Aparte que cada uno de los miembros del grupo hace sus cosas, sus grabaciones, sus propios grupos y eventos, conciertos y tal. Con los Musakis durante muchos años, y estoy muy orgulloso de haberlo podido hacer y estoy haciéndolo, tenemos un proyecto, un teatro musical denominado Los Musakis, música de los Balcanes dentro de una maleta, que es un musical educativo, teatro musical educativo, a través de la obra social de La Caixa, y estamos en últimos 4 años recorriendo toda España. Estamos tocando en los teatros italianos de las ciudades principales. Hemos vuelto de Zaragoza, de Teatro Principal de Zaragoza, que era fantástico, Burgos, Zamora, Madrid, Cartagena, Murcia, Elche, Almería. Bueno, estamos dando teatros musicales por la mañana, uh-huh, y digamos que los profesores de música de las escuelas reciben de La Caixa un muy amplio dossier sobre la música y sobre los Balcanes en general, sobre la comida, música, ritmos, situación geográfica, situación política. Bueno, un dossier importante, donde tienen que trabajar con los niños un par de canciones y luego las escuelas vienen a nuestros teatros musicales educativos. Ah, qué bien. Ellos lo reciben antes, entonces. Reciben antes. Ah, aprenden alguna canción, aprenden los números en antiguo serbo-croata, lo nominamos antiguo porque digamos que hace 20 años no existe. Y bueno, esto es una parte de nuestras actividades que... El año que viene tenemos conciertos en Canarias, en Tenerife, Ibiza, bueno, fantástico. Otra parte es rock and roll, los Musakis, World Music Festival. Sí. Bueno, claro. Estamos pensando, El disco ha salido hace nada más que 2 meses, aunque estaba grabado año pasado. Y estamos, pues, estamos trabajando. De hecho, este jueves, el día 8 de julio. Ahora nada, de aquí a un par de días. Sí, pasado mañana, sí. En el FNAC, tienda FNAC de Diagonal Mar, Centro Comercial. Vamos a presentar nuevo disco, Destino Balkan. ¿Qué es este que estamos escuchando? Es este que estamos escuchando. Será un concierto cortito, un showcase, una horita y lo que nos dejan, porque a nosotros nos gusta tocar. Claro. Que nos dejen 3 horas, pues fantástico. Pues tocaremos una hora, hora y cuarto. Está bien, porque a veces en el FNAC son media hora de concierto, sí, bueno, nos han dejado una hora, claro, bueno, han dicho 50 minutos en el último. De hecho, hemos presentado 2 veces ya el mismo disco en los FNACs, en Lilla Diagonal, en Triangla, donde fue un concierto estupendo, se asumó un hip hopper break dancer, así espontáneo, haciendo sus locuras, que me gustaron mucho, con la música balcánica, pegó muy bien, público fantástico. ¿Qué? Había muchos brasileños, no sé por qué, y estaban todos bailando la música serbia o balcánica, digamos. Era curioso, un buen concierto. Así que estamos el día 8 en FNAC de Diagonal Mar. Una buena cita para vernos y conocernos y disfrutar de nuestras personalidades peculiares. Pues, es el día 16 de julio. La gente que no va a la Cruïlla de Culturas, estamos en Castel de Montjuïc, Cinema La Fresca, cinemontjuïc.org. Está muy bien eso de Cinema La Fresca. Sí, ¿no? Entonces es una cita fantástica. Te invitas a tus amigos, haces una tortillita, botella de vino, una manta, y un poco más, y echarse al césped. Mirar un buen concierto. Tocaremos también 1 hora y cuarto, no más, de 9 a 10 y cuarto. Y a las 10 y cuarto empieza la película Mi vecino Torito, una película japonesa, un dibujo animado. Y bueno, últimas, yo creo que es la 9ª edición de este. Sí, algo así, viene cada año, está muy bien. Y cada vez hay más gente, de hecho, hay sitio para 2000 personas. Sí, aprovecho que invitar a todo el mundo que se venga. Hay autobuses especiales desde. Desde Plaza España, que van justamente ahí donde está el recinto, el césped de la explanada esta, que está fuera del castillo. Sí, es donde hacen la práctica de tiro con arco, creo. ¿No es en aquel sitio que lo hacen o no? Puede ¿no? ser. Creo que sí, algo así. Así que el 16 estamos en Castel de Montjuïc. El día 17, el último concierto de los Musakis de la temporada, en un sitio fuera de serie, que es Bar Electric, que mucha gente no sabe por qué se llama Bar Electric. ¿Y tú lo sabes? Sí, porque era el primer bar que tuvo la electricidad digamos, del Estado, ¿no? ¿En serio? No me digas. Esa se llama Bar Eléctrica. Hay un foro limitado a 55, 60 personas. Sí. Hace calor. Es un sitio así, pero es rock and roll. Último concierto de los Musakis de la temporada en Bar Electric, día 17 a las 9, y será muy eléctrico. Mucha sangre, mucho sudor. Pero los voy a perder, porque voy a estar en Cruïlla los 2 días. Bueno, sí. Bueno, cuando se reanude la temporada, el próximo año. Lo que sí voy a ir seguramente es el jueves 8. No, porque el 16 y 17 es lo de Cruïlla. Y yo voy a estar en Cruïlla. Me voy a ir temprano, a las 5 de la tarde, porque hay un montón de conciertos que me interesan. Pero repitamos la fecha de este jueves 8. Sí, presentación de disco. De disco en el FNAC Diagonal. Diagonal Mar. A las 7 de la tarde, muy puntual. Así es, hay que estar puntuales. Y aconsejo llegar pronto, porque si hay mucha gente. Yo no conozco la sala. Hay un aforo que no es muy grande. No, porque los FNAF, bueno, FNAF normalmente son salas pequeñas, sí. y entonces mejor pues que se vayan con tiempo. Exactamente. Y es fácil llegar allí si no hay tienen transporte público, tienen el tranvía que los lleva allí, en fin. Vale, eso es el jueves 8. Después, el viernes 16. Exactamente, Castell de Montjuïc, cinemamontjuïc.org. Está toda la información a las 9. Y luego el 17 para Electric. Ahí en Gracia, en la calle. En la calle que Travesera de Gracia, justo. 233. Justo enfrente, un poquito antes de llegar a Paseo San Juan, justo enfrente a Bailén, creo que se llama la calle. Sí, ¿sí? ¿No? Brook. Una de ellas. Bueno, pero justo una antes de. Travesera de Gracia, 233. Ahí está, bien. Musakis. Sí, sigue tres días de Musakis en menos de... En una semana. En una semana, fantástico. Y es muy curioso porque normalmente nunca tocamos en Barcelona. La gente de Barcelona no nos conoce mucho porque no somos una banda típica que ha tocado en todos los locales posibles. No, porque yo no les, creo que no los he escuchado nunca en directo. Una vez puede, pero estábamos tocando en trío. En trío. Así, con trabajo, bueno, guitarra. Sí, es que... Mira, hay grupos que tocan, que están siempre en Barcelona, y hay grupos que solo viven en Barcelona y tocan afuera. Claro. Este es un poco nuestro caso, pero creo que a partir de septiembre de este año van a tocar más. Vamos a tocar mucho más en Barcelona y la área metropolitana de Barcelona. Bueno, ya me irás avisando para. Por supuesto, para iremos aquí. Otro tema más del otro disco, tema que yo no sé qué quiere decir, así que aquí es un llamamiento masivo. La canción se denomina Manjum Yamanjá. Bueno, Yamanjá es una... Manjum Yamanjá. Yo no sé qué quiere decir, así que si alguien... Igual podría preguntar a alguno de estos chicos pakistaníes que ven a decir que es un... Desde luego que no es turco, no es Manjum Yamanjá. Es una canción gitana. Encontré partitura a través de unos amigos de aquí, el Tony, de los Charlines. Es una banda mítica de los catalanes tocando la música balcánica. Mis amigos Tony, Rafa, Pepe, bueno. Entonces el Tony me pasó la partitura. Manjum Yamanjá es una canción gitana, una descarga y a bailar. Así que ya lo sabes. Algo. Jacqueline, puedes bailar como quieras. Danza del diente. Del diente. Bueno, si tienes hambre, la danza del diente, que vas comiendo mientras bailas. Danza del vientre. Pero que no lo es, claro, evidentemente. Es una descarga bonita. Bonita, ahí está, los Musakis. Thank you. 91.4, frecuencia modulada de Barcelona. En compañía de la música de los Musakis, y uno de los Musakis aquí, que es Bratislav, violinista del grupo. Y un poco el alma del grupo, ¿no eres tú el que impulsó, o cómo sale la idea? Bueno, algo dijiste, pero sí, bueno, no volvamos sobre eso, pero eres tú un poco el impulsor del... Exactamente, el eje... Sí, soy el líder violinista. Bueno, primero, a mí siempre me gusta decir primero que soy violinista del grupo, pero bueno, sí que soy líder y soy el que empezó a agrupar la gente que tiene primero una pasión por la música balcánica y este tipo de música y su propia expresión. Así que, bueno, por los Musakis, de hecho han pasado unos cuantos músicos muy buenos. El primer demo, por ejemplo, el bajo grabó Jules Bicocco, que es el famoso Macaco. Claro, el primer demo, 2005-2006, grabamos un demo Balcanova, que nos ayudó mucho. Luego, pues nada, estaba ahí Pepe Camacho, nuestro querido amigo flamenco crack del barrio gótico. El barrio gótico, exacto. Luego, bueno, había mucha gente y por sus... al final, bueno, hace 5 años estamos los que estamos, ¿no? Y, digamos ya se ha estabilizado. Porque, ¿no? Claro, llevar un grupo, es mi primer grupo de mi vida, es como... Yo no tenía otros grupos, yo no soy uno de estos típicos músicos que de... Como chaval de 15 años... Ya, 16, que van formando grupos, que ha tenido grupos, 20 grupos desde... No, yo siempre en mi vida privada y profesional estaba muy, muy bien equado con la música clásica y con este tipo de expresión musical, y un día pues decido hacer los Musakis, y es el único grupo de mi vida, único grupo que tengo, único grupo que disfruto, que bueno, estamos trabajando y disfrutando, es fantástico. Y bueno, desde 2003, sí, lo que he dicho, ha pasado mucha gente, muy bien, el grupo ha sonado en... maneras muy diferentes también, a veces más tirando hacia flamenco, a veces más, pues, no sé, ahora me gusta cómo suena. Porque, ¿te gusta cómo suena? Sí, incluso el disco es una buena referencia, pero yo siempre digo, chicos, venir al vivo porque claro, es ahí claro, donde claro, se extienden claro. los arreglos, donde realmente aparece la magia de música y una... una directa conexión con el público. Y bueno. Yo siempre he dicho y defiendo el directo como, como la... la conexión directa con el músico. Yo inclusive le digo a la gente, ya sea en el programa de jazz, en Monatarra Noctambuls, que vayan a los clubes de jazz o a los conciertos, si pueden ir a conciertos grandes. Y no hace falta que sean grupos ni conocidos, ni las superestrellas, ¿sí? Que vayan y que disfruten con la música en directo. Y que vayan tomando el pulso a esa pasión que es escuchar la música en directo. Que después llegan a las grandes estrellas, vale, pero no es necesario empezar sí, por los grandes nombres, ¿sabes? Un músico, de hecho, cuando está en escenario se desnuda, puede ser, es muy frágil al mismo tiempo y es muy fuerte, es una persona que está ahí con su lenguaje muy particular y intentando que le entiendan. Es como alguien que habla no sé qué idioma y va al otro y a ver, entiéndeme. Es más fácil entender la música, pero hay que poner... Bueno, estamos en tiempo de crisis, la gente sale menos, hay menos sitios para tocar en Barcelona, ya sabemos muy bien la historia, la falta de promoción particular, de abrir los sitios de un tamaño de 200 a 500 personas, porque o hay sitios muy pequeños o macro festivales. No hay sitios de un aforo mediano, ¿no? De 150 a 300, hay muy pocas salas. Exacto. Sí, es lo que faltaría, porque así la música, industria de música sostenible, estaría mucho más sostenible. Sostendría mucho. Porque mejor. La música no son solo los músicos, también son los promotores, no, los fotógrafos, no, los supuesto. Técnicos de luz, de sonido. Es una máquina. Es una familia. Es una familia. En realidad. Sí. Bueno, saludamos a Jay Jerim, que está escuchándonos desde Castellón. Y me hace un comentario, y es curioso porque ayer me hizo mención a un grupo chileno que no conocía de nada, cuyo nombre es Mano Ajena. Mano Ajena. Creo que me suena algo. Y esta gente hacen una música muy, muy influenciada por la música balcánica y por la música klezmer. Es un grupo de Chile. Chile lo que ocurre es que no sé mucho de ellos porque recién lo acabo de conocerles. Pero claro, hay muchos músicos chilenos que durante el exilio estuvieron en Europa y estuvieron en contacto con músicas de aquí. Y después llevan esas influencias de regreso a Chile cuando regresan. Y estuve escuchando algunos temas de este grupo, Mano Ajena, y es una versión como muy chilena de lo que es esta mezcla de música balcánica con klezmer. Entonces me dice Jay que lo que está escuchando hasta ahora le suena mucho a Mano Ajena. Sí, pues sí. A mí me hablaron, tengo amigos de Santiago, y me hablaron de este grupo. No me digas, sí, así que yo, no sé, el mundo es cada vez más pequeño y cualquier día me subo al avión, voy con mi violín, el pequeñito, el eléctrico, porque es más fácil. Y yo creo que toda esta gente podría conocer muy fácilmente, tocar y disfrutar, hablar de música. Sería fantástico. Claro, intercambiar claro. Las ideas, los conocimientos, intercambiar notas que son todas. Pues sí, si algún día te pasa por la cabeza hacerlo, pues avísame y nos vamos juntos a disfrutar con la música balcánica y en Chile y con Mano Ajena. Y con la música chilena también. También, por supuesto, por supuesto. Bueno, dejamos los musakis de momento muy a un bien. Lado. Sí, muy bien. Yo creo que después recordamos las fechas de los conciertos. Hemos escuchado varias cosas diferentes, desde esta primera pieza de origen safardí. Después aquel 7-8, que eran el medley, que era pues aquella música de Macedonia, Bulgaria, esa parte de allí. ¿Sí? Y después el otro tema que escuchamos era una canción gitana. Pues mira, ha sido una muestra bastante amplia del tipo de cosas que hacen los musakis. Pues, ¿qué nos presentas ahora? Mira, he traído un disco de los hermanos Teofilovich. Son dos hermanos gemelos de una aldea del centro de Serbia, muy pequeña, son, digamos, pastores, son gente de la montaña, Y estos dos hermanos tienen una complicidad vocal y absolutamente notarás enseguida. Están simplemente con dos voces, están invocando unas armonías absolutamente no sé cuántos miles de años atrás de esta misma. Se notará enseguida. Con solo dos voces hacen, cosas increíbles. Por supuesto, están cantando canciones muy antiguas de las montañas, de los pastores, en una manera que yo no he escuchado nada parecido de los Balcanes, digamos, hasta ahora. ¿Y cómo se llaman? Se llaman los hermanos Teofilovich. Teofilovich. Y el disco es muy bonito. Bueno, hay unas fotos de Serbia, de los. Es muy sincero, muy suave, muy bonito, y vamos a volar un poco. Pues, despegar las alas, abrir las ventanas y a volar. Ay, zadunuše, zadunuše, zabazorski vetrovi. Aj za duše, za duše, za bazorski vetrovi. Aj otvoriše, es otro estado mental, directamente. Pero total y absoluto. Sí, tenías toda la razón cuando decías que es música para volar, en el buen sentido de la palabra. Sí, se parece mucho a los cantos bizantinos. Sí. Pero yo no sé cómo estos son gemelos, son hermanos de. Están, ¿no? Hemos dicho, están conectados, están neuronas, electrodos. Están abriendo unas armonías absolutamente a muy lejos, ¿no? Es como es la música tan abierta, tan sencilla, tan sin pretensiones, es simplemente bonito. Y tú me dices, ellos son de un pueblo. Sí, en Serbia, bueno. Para grabar disco han venido a Belgrado y a encontrarse con una gente. Y bueno, de hecho, creo que últimamente. Ellos son pastores. Bueno, ya no, creo ya que no, ya. Ya poco a poco están haciendo un poco más de festivales y conciertos. Bueno, pero digamos, vienen, pero vienen de ser pastores y sí, haber trabajado sí, sí, como tal. Claro, están ahí en su mundo, yeah, que me parece bastante maravilloso, ¿eh? Pero hermosísimo, te juro. Porque tienen mucho tiempo esta gente, no tienen todo el tiempo del mundo. Se nota en su manera de hacer la música y de expresarse. Es absolutamente fantástico. Es decir, nada más las primeras notas ya se me quedé con los ojos abiertos y la boca abierta, porque es una música realmente hermosísima. Qué pureza de voz, ¿no? Sí, son gente que pues no sé, es místico, ¿no? Un poco. Sí, yo sí, no, sí, sí, no, sí. No tengo alguna explicación, porque es viene de dentro, ¿no? Es un es casi como un viaje de interior. Sí, sí, sí, porque no, ellos no han trabajado con ningún productor musical o con ni tienen no, clases de canto ni no, nada. Es así. Seguramente sí, que vienen cantando así desde pequeño, ¿no? Seguramente, ¿no? Sí. Me imagino, como antes, ¿no?, que sus abuelas, madres, las que estaban, exacto, cantando, claro, las canciones antiguas, y mira, es... Y lo que cantan ellos son canciones antiguas, tal como... Son canciones antiguas de la vida, del amor, de guardar ovejas, de chicas guapas, antes de casar, después de casar. Bueno, son cosas muy... Cotidianas, ¿no?, absolutamente fuera de todo lo... ¿Podemos escuchar otro tema? Sí. A ver, ¿qué te parece? Tú mismo. No, tú elige, porque además el disco lo tienes tú. Además está muy bien presentado, ya tú lo decías. Está presentado como un libro con anillas y con fotografías de Serbia. Y en sepia, están en sepia, son preciosas, realmente el trabajo sí es hermosísimo. Lo que ocurre es que no podemos entenderlo porque está en... Además, sí, está escrito en cirílico. En cirílico. Sí, bueno, yo lo entiendo y... Tú sí que lo entiendes. Sí. Bueno, están cantando en un serbio, bueno, bastante antiguo, y a veces, depende de qué canción, hay que fijarse bien para ver qué es lo que realmente quieren decir. Pero esta música entra como el agua fresca de la montaña. Qué hermoso. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Đurđe Devojka. Es una canción, pues, es nombre, ¿no? Đurđe. Es un nombre. Un nombre. Pero un nombre de qué? De una chica. De la chica, claro. Pues, repite el nombre de los hermanos. Đurđe Devojka. Thank you. voglia te ne chiedi da te proda. Esto es definitivamente una música cargada de misticismo. No sé si es lo que ellos quieren o pretenden o no sé. Yo no diría. Pero no sé. Yo diría que no. Pero por ejemplo, esta canción tiene una curiosidad que aparte de sus dos voces está el cuerno de vaca. Uh-huh. Que está tocando un amigo de familia, un gran fagotista de ópera de Belgrado, Georges, de nombre francés, Georges Gruitch, que también durante muchísimos años y en muchos discos de Goran Bregovic ha colaborado con su cuerno de vaca. Y de hecho la canción habla de una chica joven y guapa que está maquillando el caballo para la boda de su hermano. Está realmente maquillándole y poniéndole adornando para exacto muy bien, adornando el caballo para la boda de su hermano porque sabe que si lo hace bien es un buen camino para su boda. Ah, qué bien. Y bueno, un montón de músicas. Estamos preparando el próximo disco. Nosotros continuamos aquí en Contrabanda FM, martes de 4 a 6 de la tarde, hoy martes 6 de julio de este año 2010, primer martes de este mes, programa que se escucha en Chile, en la Radioneta, los martes a partir de las 22 horas, no este martes, sino el próximo. Es decir, hoy van a las 22:30, a las 22, perdón, a las 10 horas, van a escuchar el programa del martes pasado. Pero así va, de martes en la Radioneta, 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, online con la página web www.laradioneta.cl. La Radioneta es una radio como la nuestra, una radio comunitaria, inclusive está con una, digamos, una presencia comunitaria mucho mayor que nosotros. Bueno, aquí en Barcelona es una ciudad muchísimo más grande, Valparaíso es más pequeño. Ellos están allí en el cerro de la Concepción. Entonces tienen un contacto como más directo con el entorno. Y es una radio libre, es una radio también alternativa como la nuestra, y que en este momento está pasando una situación que nosotros ya hemos pasado más de una vez en los 19 años que llevamos emitiendo, que es que hay una emisora que les está haciendo interferencia en su frecuencia. Es una de estas, la Radio Contigo, es una de estas radios evangelistas o pseudo evangelistas con reggaetón y publicidad, y ahí están luchando por sacarse la interferencia de encima. Por lo tanto, si no la escuchan bien en FM allí en Valparaíso, en 88.9, la pueden seguir en online con la página web www.laradioneta.cl, la Radioneta Valparaíso, Chile. Sí, lo leí. Simplemente que no estaba seguro si en cuál de las dos bandejas estaba. ¿Con quién nos vas a sorprender ahora, amigo? Otro cantante de música. En este caso más bizantina, digamos. Se llama Pavle Aksentievich, tiene muchos años cantando música de iglesia bizantina, es un experto en cantos, en distintos cantos del mundo, es un gran profesional, gran investigador, visitó muchos monasterios en Grecia, es un tipo curioso. Ha hecho cosas diversas con diferentes bandas, y en esta pues vamos a escuchar, es una banda que es, para mí es divertida. A ver, ponemos alguna canción y lo comentamos luego. Para mí es divertida porque además el álbum se llama El Pollito Colorado. El Pollito Colorado. El Pollito Colorado. Y bueno, ahora la gente esperará cualquier cosa. Es bastante serio. Es serio, ¿no? Es bastante serio. Y no, pongo el primer tema. Y el primer tema está, vale, está muy bien. Luego lo comentamos un poco porque son instrumentos antiguos. Él canta en una manera muy especial. Bueno, la gente se dará cuenta enseguida. Bueno, estamos siempre por los Balcanes. De ahí por los Balcanes, sí. Nos ha llegado un mail de Alfred preguntando qué instrumento es ese, y después un segundo mail donde dice si es una flauta o si es chirimía. Chirimía, yo no sé qué es, igual no lo conozco por otro nombre. Vale. Pero en este grupo, detrás del Pavle, que es su nombre, Pavle Aksentievich, uh-huh, es el nombre del cantante, tenemos instrumentos autóctonos de Serbia con una clara influencia otomana. Yeah. Tenemos un tapán, que es como un... tapán, que es como un... Es un instrumento de percusión con la piel de oveja o de vaca. Luego tenemos un saz, que es un saz un poco más primitivo que el turco. Y el instrumento que está tocando ahora mismo se llama zurle. En zurle, Z-U-R-L-E, o zurla en singular, ¿no? Zurla, que es un instrumento que se encuentra mucho por la parte de sur de Serbia, norte de Macedonia y nordeste de Kosovo. Es un instrumento que se parece muchísimo a la gralla catalana. Sí, tiene un sonido similar. Sí, ¿verdad? Bastante similar. Sí. Es por la boquilla, porque la boquilla es la de, digamos, como el fagot. Como el fagot. Es doble boquilla. Sí. Y es un híbrido entre gralla, clarinete o un... Se llama zurla. Se toca mucho, creo, en Albania también. Debe ser un instrumento igual, es antiguo de Egipto, quién sabe, es antiguo, es muy autóctono de la zona. Y tiene es el mismo músico que tocaba el cuerno de vaca antes, el George Ruiz. Con los hermanos. Sí, con los hermanos, es el mismo, es un multiinstrumentista que de hecho vino muchísimas veces con su grupo que se llama Renaissance aquí en Barcelona, que es... Ah, él es yo creo que incluso creo que lo conociste, sí, claro, el alto. Claro, por supuesto. George pues toca no sé cuántos instrumentos, todos de viento. Sí, y de hecho el Renaissance, claro, era el primer... grupo de la música renesanza y barroca de Europa de años 68, y el George es una persona increíble. Incluso en años 60 estaba trabajando de modelo en una agencia de publicidad en París, y estaba viviendo en un sobreático con la mismísima Grace Jones, y eran amigos, trabajando en la misma agencia. Me estaba contando un poco las cosas, las fiestas que hacían ahí en París, en un sobreático en San Paul o donde sea, a todo lujo. Y los a todo caminos lujo, que tiene la música. Y que, pues mira, el George está en Serbia. ¿Ahora dónde está? Él está en Serbia, está con sus proyectos, siempre está haciendo proyectos nuevos de búsqueda de música antigua de Serbia con jóvenes multiinstrumentistas de Belgrado, y realmente es un señor que yo le respeto mucho. Su hijo es mi mejor amigo, está allá en Belgrado y tal. Y pues a George le podemos encontrar en muchísimos discos de la música tradicional y popular de Serbia con instrumentos insólitos. Actualmente, año 2010, después de haber pasado por la debacle política y los enfrentamientos en la antigua Yugoslavia para llegar al punto, uh-huh, donde estamos ahora, uh-huh, me imagino que, bueno, ya lo comentabas antes, cómo influyó en la cultura, en la música... ¿Cuál es la situación actual, hoy, el año 2010? Me preguntas una cosa muy... Es difícil, ya lo sé. Es difícil, pero sobre todo que, bueno, yo vivo en Barcelona. Yeah. Mis amigos músicos básicamente están todos por fuera haciendo sus... Porque es una sociedad donde yo le recomiendo a todo el mundo que se vaya a visitar, porque la gente es maravillosa, se abren las puertas muy fácilmente para comer, dormir y pasar un buen rato, tomar un buen trago de aguardiente de ciruela. Slivovica, muy bien, era como conoce. Es muy recomendable, pero para trabajar en música en sí... es complicado, porque el dinero, pues, para la música no hay. Y hay unos cuantos músicos increíbles de Belgrado, de mi ciudad, que por ejemplo uno de ellos es uno que yo respeto mucho, se llama Bojan Zulfikar Pašić, que es un pianista, vive en París, toca, es jazz, Balkan jazz con otros músicos, no es un solo piano, es una banda increíble. Y bueno, hay músicos excepcionales. Básicamente es esto, ¿no? Los músicos que tienen algo que decir y tienen oportunidad, están fuera de los Balcanes. Yeah. Es una pena porque simplemente no hay dinero. Ya, yeah, pero siguen saliendo músicos nuevos, gente joven. Sí, claro. No para. Y de hecho, toda la desgracia creo que era bastante constructiva en este aspecto, yeah, cultural, ¿no? Yeah. Se escribe mucho, se han grabado muchas películas, se han filmado muchas películas, se han salido unos músicos que, pues, de un simple sufrimiento con su herramienta, que es su instrumento, han podido decir cosas. Y esto es producto de la labor, digamos, personal de los músicos, digamos, de mayores, uh-huh, o tiene que ver con la educación musical? Bueno, tiene que ver mucho con la educación musical porque, digamos, sigue funcionando. Sigue funcionando, por supuesto. Escuelas de música, conservatorios. Por supuesto, aunque... las orquestas. Sí. Las orquestas, sobre todo, la Orquesta Sinfónica, Filarmónica de Belgrado, ha hecho un gran salto. Bueno, mi primo es el director de la... Pero es una casualidad. Simplemente hubo mucho interés y ganas de hacer algo, pues, después de tantos años de la represión, de guerra, de sufrimiento, de bombardeo de los americanos en el año 99, durante 3 meses cada noche. Cada noche, ¿no? Insólitas. Pues sí, que se tenía ganas. A mí me resultaba muy cómodo en ex Yugoslavia y en los Balcanes, que aprender música es barato y entonces es mucho más accesible. Era. Bueno, ahora, pues, me imagino que el conservatorio, como cualquier conservatorio, se paga un poco más, pero no es excesivo. Los precios prohibitivos de aquí de Occidente. Bueno. Es más accesible, la música llega más. Aunque creo que, por desgracia, hay muchas menos escuelas y la iniciativa privada está cortada en su raíz porque no hay escuelas privadas. Es un poco duro, ¿eh? Yo creo que con una buena referencia del pasado, de países balcánicos o de centro de Europa, de buen aprendizaje musical, se ha agradado un poquito. Bueno, a propósito de escuelas de música privadas, el taller de músics de Barcelona comienza este domingo 11 de julio y hasta el día 15, su 30º seminario internacional de jazz, flamenco y música latina. Estoy hablando de memoria porque me dejé el folleto en casa. Bueno, lo puedo mirar en internet, ustedes también lo pueden mirar, tallerdemusics.com, y de los personajes, de los profesores que vienen, Danilo Pérez al piano, el maestro Hidalgo a la percusión, después repite Dina de Rose, una magnífica pianista y cantante y pedagoga norteamericana, y después músicos de aquí de casa, Vicente Solsona, que es el director guitarrista, Joan Robles al saxo tenor, Pastor, ahora no me acuerdo, o sea, hablando de pastores, no me acuerdo su nombre, trompetista valenciano, se me queda alguien por allí, sí, Ramón Ángel Nieto a la batería. Pues serán unos cuantos días, del 11 al 15, el taller de músics. Este año se vuelve a no donde se hizo el primero, porque el primer seminario en el año 1980 se hizo en Bañolas, pero se vuelve, digamos, al entorno fundacional del taller, que es el barrio del Raval. Del 11 al 15 de julio, 30º seminario internacional del taller de músics. Hablando de escuelas privadas, que este año acaba de terminar el primer año de estudio superior de música, porque el taller de música estuvo muchísimos años peleando y luchando por poder dar la titulación superior, que solo la dan los conservatorios, y también el SMUC. Tú antes mencionabas el profesor del SMUC. Y ahora el taller de música, pues, ya también la dará, pero claro, hay que pasar toda la primera promoción. Este año ha terminado el primer curso. Continuamos con la música aquí en Un Montón de Músicas, desde Barcelona, en Trabanda FM, y en Valparaíso, la Radio Neta los martes, pero a las 22 horas. Espero que Alfred se haya quedado satisfecho con la respuesta. Jacqueline, bueno, ya se lo habíamos explicado, lo de la danza del vientre. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Bratislav? Vamos a escuchar un grupo que me imagino que la gente que sabe algo de música balcánica ya los conoce bien. Es un grupo que se llama Croque, que han venido un par de veces a Barcelona, creo, ¿no? Sí, recuerdo. Ya hace tiempo que no vienen, no sé por qué. Los escuché la última vez para una fiesta de la Merced, justamente enfrente de la catedral. Sí, yo estuve también. Croque, por ahí andábamos. Es una canción macedonia, hay de Llano, que, bueno, es una canción que igual los musakis vamos a meterla en nuestro programa porque es muy bonita, muy rara, muy típica. Y bueno, ellos, de hecho, es un cuarteto de cuerda que durante muchísimos años estaban tocando la música clásica. Y algún día, pues, él creo que era un cuarteto de música clásica. Y un buen día, creo que sí. Ellos, sí. Originalmente eran un cuarteto. Sí, empezaron así, pero muy pronto han visto que van a pasar un mejor rato. Y hablamos del mismo grupo Croqui de Cracovia, ¿no? De Cracovia, eso no, exactamente. Porque Croqui significa Cracovia en Yiddish. En Yiddish, exacto. Es un grupo que se pasaron al klezmer, pero un klezmer con una calidad musical. Bueno, tienen klezmer, tienen jazz klezmer, tienen canciones son increíbles. Y a mí lo que me gusta mucho del violinista de la... de la banda es que está utilizando mucho los overtones, los armónicos, yeah. Está tocando y buscando un, digamos, místico sonido de violín que muchas veces no te dan la libertad ni el espacio en un concierto muy grande, en un escenario enorme, de buscar la almita más fina, más ahí escondida del violín, y él lo hace muy bien, y a mí personalmente me encanta. Sí. Es un grupo que me gusta muchísimo. Bueno. Yo intento tener todos sus discos, ya creo que debo tener 5, 6 o 7 discos de ellos, son magníficos. Nosotros compartimos el escenario con ellos en Tres Culturas, en Murcia, yeah. Pero estaban tocando el mismo horario que nosotros en otro escenario. Entonces no pude ni hablar con ellos ni verlos, así que... También llevan acordeones, si no me equivoco. Sí, a veces sí, es que... A veces sí, a veces no. Sí, sí. Sí, pues bueno, escuchamos. Lo que no sabía era que venían de la música clásica, pero bueno. Empezaron, sí. Y ¿qué escuchamos? Hay de Llano, una canción de Macedonia, versión croqui. de Polonia. Sí, sí, sí. Chicos polacos, judíos, judíos polacos, de Cracovia. Creo que Cracovia en Yiddish. Y los musakis. Hay que recordar las fechas de los conciertos. A ver si me acuerdo yo. Tú corrígeme si me equivoco. Jueves 8 de julio en el FNAC. El FNAC de Diagonal de Mar. De Diagonal Mar. A partir de las 7, bueno, 7 es puntuales. Puntual, sí, hay que llegar con tiempo y estarán presentando el disco que escuchamos al inicio. Ya nos despediremos con un último tema de los Musakis del álbum Destino Balkan. Después, el día 16, viernes sí, 16. Exactamente, una cita muy recomendable para todo el mundo que no va a la cruilla de Forum. Pues a subir a Montjuïc. Es cinemamontjuïc.org. Es una cita en Nizza la Fresca, es un concierto de los Musakis de una horita, luego la película es, creo, novena edición del mismo, dura hasta mitades de agosto, cada fines de semana. Exacto, está ahí, y así que hay conciertos buenos, buena onda, llamar a los amigos, llevar una tortillita, un vinito, un poco de alegría y una manta para estirarse en la explanada que está justo antes de entrar en Castillo. Es fantástico. Hay autobuses especiales desde la Plaza España, que me parece que empiezan a subir a Castillo a las 8:15. A las 8:15, vale. Pero también se está anunciando bastante en el metro. Hay sitio, ¿eh? Hay sitio para 2.000 personas, 2.200 personas. Vale. Una pantalla enorme. Enorme. ¿No? Enorme. Así que lo que tú decías, la gente se puede llevar su picnic, sí, su sí, cosa sí, de comer, sí. De beber. Creo que hay una entrada, no sí, estoy muy seguro. Es barata la entrada, creo que es 3 euros, no lo sé. Con concierto, cuando hay concierto, no sé. Pero es asequible, es, ahí, para estar allí al aire libre. Fantástico. Tiraditos, ¿no?, en el césped, en plan picnic bucólico. ¿No? Y luego el día 17, el día siguiente, el sábado, los Musakis tocan el último concierto de la temporada en el Bar Electric, Tercera de Gracia 233. El concierto empieza a las 9:30, sí. Es una sala pequeña, habrá mucha explosión y una descarga balcánica tremenda, porque estos últimos conciertos de la temporada antes de retomar el limbo musical en septiembre, pues normalmente es algo excepcional. Así que la gente, vamos a dejar todo el sitio libre para que la gente pueda bailar, nada de sillas, por favor. Perfecto. Antes de escuchar tenemos tiempo para un par de temas. ¿Qué más tenemos aparte de...? Yo escucharía un tema de dos guitarristas. Perfecto. Bueno, vamos a poner cualquier tema de estos porque es un concierto en vivo. El que tú quieres. En Zagreb, me parece que es este, no estoy muy seguro. ¿Sí? Son dos guitarristas. Uno se llama Vlatko Stefanovski y de hecho es un líder de una banda, Leb y Sol, una banda de rock de Macedonia. ¿Sí? Tocaron mucho con Goran Bregovic cuando Bregovic era guitarrista y muy buen guitarrista en la banda Bielodugme, el Botón Blanco, que son Rollings de Yugoslavia antigua, sí, que estaban dándole ahí 30 años sin parar, y creo que todavía algún concierto cae, sí, ¿no? No sé si cae con Bregovic o no, porque han cambiado unos cuantos cantantes, y bueno, es una banda mítica, el Bielodugme. El Vlatko Stefanovski tenía otra, Levisol, que quiere decir el pan y sal, de Macedonia, que era un rock más progresivo, con más temas de melodías de los Balcanes antiguas. Y bueno, después de unos cuantos años, el Vlatko se unió con un guitarrista muy bueno y han hecho un dúo de dos guitarras, parecen 80 guitarras. No, es increíble. No sé, depende de qué canción pidamos, pero luego la comentamos. He puesto una, la número 3. Vale, por favor, fantástico. Vale, tú ya me imagino que la reconocerás cuando suene. Pues dos guitarras. Bueno, esto parecía una pieza muy, muy íntima. Fue, mira, como la elegimos así al azar, la elegí yo al azar, pues no era de las más balcánicas, pero... Bueno. Hay algo de lo... Había algunos acordes, algún... Pero, bueno, era una canción tranquila, está bien. Es una canción... No es típica, no es ninguna... Es una canción de ellos, creo que son compositores los dos. Fantástico, ¿no? Muy en un vivo, en una sala bastante reconocida por su... Comparándola con Palau... Por la sala Lisinski en Zagreb, donde, bueno, la orquesta sinfónica y todos sus grandes músicos pasan por ahí, pues han hecho un concierto de dos guitarras acústicas españolas. Y luego, bueno, el disco es interesante, igual en alguna otra ocasión, porque tienen unas descargas que, ¿sí? que realmente parecen una banda de fanfaria. Y son solo dos guitarras sin amplificar. Son solo dos guitarras. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues nos escribe Alfred, el mismo amigo y oyente, fiel oyente de Contrabanda, que es el que nos preguntaba si era flauta o qué, y dice que en Austin, en Texas, en Austin, Texas, en el Hancock Recreation Center, todos los sábados se bailaban salsas balcánicas, y esto por 25 años, dice. Lo que sonaba anteriormente, no las guitarras, sino lo de lo anterior, es el que sonaba exactamente a lo que bailaban allí. Dice que él iba a bailar allí por años y que sus hijos también iban a bailar allí. Es que qué bonita la pasión de, ¿no?, de los Balcanes, de así en un... Imagina, además en Austin. En Texas, bueno, en los Estados Unidos, bueno. Serbios y hay en todas partes, ¿no? Bueno, ex yugoslavos. Está bien, yo en, por ejemplo, hace un par de años, hicimos una pequeña gira por Navarra, sí. Hicimos cuatro ciudades pequeñitas, Barañáin, Aoiz, Los Arcos y alguno más. Centroéñigo, me parece, por Navarra, los musakis. Pues encontré una gente en Pamplona, ¿sí?, que también son apasionados de baile serbio, baile balcánico, baile macedonio, búlgaro, balcánico, digamos, balcánico, que son bailes muy, muy complejos, porque son ritmos 7x8, 9x8, 10x8, 11x8, 12x8, 13x8, es como, a ver, ¿qué pasa? No es, es bastante complejo. Y sí, había un grupito de Pamplona que durante... No sé cuántos años atrás, cada fin de semana se estaban reuniendo y bailando, buscando, además, haciendo una búsqueda de canciones que, ¿no?, de los Balcanes antiguos y tal, y pues muy bien, ¿por qué no? Fantástico. Sí, sí, claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Con estas dos guitarras nos vamos acercando a... Ya estamos en la recta final de este Un Montón de Músicas, que hoy hemos dedicado a gran parte a los musakis, pero también a la música de los Balcanes, y a disfrutar con la presencia de nuestro invitado hoy aquí. Pues ya, la verdad es que... Ya habías estado como mínimo una vez, pero ya habían pasado años, sí. Habían pasado años. Bueno, hoy hemos escuchado música balcánica que normalmente no se encuentra tan fácil en los medios, ni tampoco en las tiendas, porque de música balcánica en general es muy variada y hay cosas insólitas, y lo que se oye, mucha gente directamente lo asocia a los gitanos, es por las películas por de Kusturica. Las películas de Kusturica, a los Balcanes, no solo los gitanos. Exacto, claro. Hay la música tradicional y popular de las ciudades, la música popular tradicional de las montañas, luego la música gitana, luego la música que más bien invoca un raíz más bien otomano. La música que hemos escuchado hoy es, yo espero que es diferente y que la gente que sabe algo de la música balcánica, que les sorprendí un poquito. Tengo más discos, pero aquí podríamos estar horas y horas. ¿Por qué no? Pero, ¿por qué no? Pero bueno, tenemos bueno, tres. Pero habrán más martes. ¿Eh? Bueno, dejamos pasar perfecto. El verano, si quieres, porque me imagino que... Que bueno, después de los conciertos los recordaremos, los conciertos estos, la próxima semana. Y pues si hay la oportunidad de que vengas otra vez a traer más música y seguimos charlando. Un tema más de los Musakis, de este disco que acaba de salir ahora, Destino Balkan. Sí. Recordamos rápidamente las fechas, el día 8. Diagonal Mars, FNAC, la tienda de FNAC a las 7, el día 16 de julio, Castel de Montjuic, Cinema La Fresca, cinemamontjuic.org, y 17, el Bar Electric Traverser de Gracia, 273, a las 21 horas. Vale, y ahora escuchamos... El Balneario de Nish Cabaña, la canción 9x8, para todos los que se quieren atrever a bailar algo que no es par. Adelante, la canción habla de las jóvenes gitanitas y cuentan los chupitos de aguardiente de sidra que se puede tomar un hombre en un balneario. En un balneario, además. Sí. Fantástico, los Musakis. ¿Y cómo se llamaba este tema, estimado amigo? Este tema se llama Nish Cabaña, lo que quiere decir el balneario de Nish. Nish es una ciudad, la segunda ciudad más grande de Serbia, que tiene unos 500, 600 mil habitantes y tiene un balneario famoso por sus aguas y sus fiestas. Sus fiestas posiblemente, sí, ¿no? Sí. Lo más conocido. Lo más conocido, bueno. Sí, el... Con eso estamos ya en el final del programa. Ahí va la... la música que nos indica que hemos llegado al fin de este Un Mon de Músicas. 2 horas de 4 a 6 los días martes. Programa que se repite mañana miércoles a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 12. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta los martes a partir de las 22 horas, 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. ¿Y qué más? El mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Un Mon de Músicas, selección musical, los controles. Bueno, hoy no, la selección musical no fue mía. Selección musical fue tuya, yo solamente a los controles. Y en la charla, Antonio Narváez y Branislav Grbić de los Musakis. Un saludo a todo el público fiel. Hasta la próxima, muy buenas. Hasta adiós, luego. Un Mon de Músicas.